vida que me tiene con su juego de pasión, que me está gustando, me encanta su estrategia, que me va enamorando. Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta de pasión, que es lo que está buscando, me integre con su magia, que ella está la tramando. Negar de que soy controlado, de robarle un beso, ganas me ha faltado.